poder hablar de amor en bares con televisión. Si en el momento justo en que mi corazón se parte, tus ojos se distraen por un instante, mirando sin mirar figuras espectrales. Y cuando vuelves a mi amor de las noticias terrenales, olvidaste que aquí estoy yo, confundida, sin ganas de volver a ser herida. Prefiero a los bares como antes. Sabían los cafés que yo he querido dejar hablar de amor a los amantes.